Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué difícil que es traerte a hacer una nota. Es como la figurita difícil. Sí. Es así como si yo fuera no sé qué cosa. Me da vergüenza. Encima transmiten en vivo. Ahí le escúchame, yo he ido a hacer notas a tantos lugares y laburo para 30 personas. Vos estuviste en el anfiteatro, en el encuentro folclórico, ¿y cuánta gente había? 7.000. Bueno, yo no junto 7.000 en los 47 años que tengo de vida. Pero no la junté. No importa, pero bueno, que ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo si me hubiese subido a un escenario con 7.000 personas, así hubiese subido a barrer. Yo digo que era por mí. Bueno. Vos porque tenés como un perfil muy bajo, ese es el problema. Es porque soy alta, por eso tengo perfil bajo. Mirá. ¿7.000 personas? 7.000 personas había esa noche. Uf. Tremendo. Cagazo importante, ¿no? Da nervios. Sí, mucho, mucho. Yo en general me pongo nerviosa siempre antes de cantar, pero... Lo sé. Sí, siempre. Gracias a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero de subir al escenario. A mí me ha pasado de invitarla al escenario en algún show para agradecer o eso, y no quiere. Digo, sí, y... sí, me da como mucha cosa subir al escenario. La exposición me da cosa, ¿no? Y se siente algo muy fuerte, sí. Nada, justo la noche de cierre también era como toda una cosa así, el rumrum que se generó unos días previos a la presentación, como que, no sé, yo no había estado nunca en el anfiteatro, en el Festival de la Sierra nunca estuve, gané sí un premio, pero nunca participé del anfiteatro, entonces se generó todo como una cosa así de wow, vas a estar... Y sí, bueno, nosotros fuimos así como con cero expectativas. Es más, pensábamos que no, ni siquiera nos iban a llamar porque todo el mundo quiere cantar ahí. Y no solo que nos llamaron, sino que nos pusieron en la noche de cierre, sí, antes del Chango Pasiuk. Manejate, te dijeron, claro. Fíjate. Y fue muy fuerte, sí. Pero una emoción tremendísima, tremendísima. La ventaja es que subiste con amigos. Sí. Por supuesto, si no hubiese sido que subía con amigos, no subía, no subías. Porque estuve contenida por ellos y por la familia todo el tiempo, obvio. Así que muy fuerte, con ese tipo de eventos así uno es como que va confirmando, viste que necesitas como reafirmar permanentemente el camino, no porque uno no sepa interiormente que el camino es el elegido, sino que a veces... Te motiva también como para seguir. Hay tantas piedras, viste... Claro. Pero uno vive de eso y para eso. Entonces ese tipo de eventos hacen que uno reafirme y confirme que es por ahí. ¿Viste? Eso subí en el Facebook, puse precisamente eso, ¿no? Que no hace más ese tipo de cosas o la respuesta de la gente. La misma manera en la que yo me sentí hace que confirme que es por ahí, que ese es el camino. Y que ahí voy a seguir. 30 años, bueno, seguiré unos 30 años más, me dará. ¿30 cantando? Sí, ¿cómo no? Sí, 30 años que salí del Festival de la Sierra. Mira. Así que, sí, debe ser unos 31 años, 32 que canto, que empecé así como a cantar un poco más profesionalmente, entre comillas, ¿no? Pero ahora, este último tiempo, ¿te estás dando ese permiso de subir por ahí con Mauri y eso, a hacer algo más seguido? Porque tuviste épocas donde por ahí durante un año no subías al escenario a cantar. Sí, sí, estabas obviamente dando clases muy relacionadas con la música, pero no desde arriba del escenario, sino más de abajo, con la cautiva y por ahí dándole el espacio a otra gente. Sí, yo tengo tengo varios problemas, ¿no? Todos a tratar con psicólogo o psicóloga. Pero uno de los problemas que tengo es que no me permito usar el espacio para mí. Es muy loco, ¿no? Pero es como que me da cosa usar el escenario de la cautiva yo. Es muy enfermo, ya sé. No me mires así, Dani. Claro, porque digo, o sea, abrís un lugar folclórico, cantás folclore, digo, ¿por qué no te subís pero, a cantar? Bueno, pero me da cosa, ¿viste? Y porque a veces también pasa que he puesto fechas y de pronto alguien me pide la fecha y bueno, sí, la saco y no hacemos nada. También pasó que en un principio de la cautiva yo me dediqué mucho a eso y prácticamente casi dejé de cantar. Después pasó que viajaba y cantaba afuera y no acá. Y bueno, y también pasa hoy en día que sí, me permito cantar porque lo necesito y también lo hago porque en sí no hay mucho espacio acá o para generar, para producir un espectáculo afuera, digamos que no sea en la cautiva. Lo hacemos en la cautiva, estamos en mi casa y nos sentimos cómodos. Claro, estamos cómodos ahí, va la familia, van los amigos y Y bueno, y estoy como empezando a permitírmelo. Pero te das no permitido ahí, sí, de vez en cuando. Claro, lo que me dice la nutricionista. Claro, me voy permitiendo. El permitido de la nutricionista. Está buenísimo. Che, bueno, Sil, contame cómo arranca este año de La Cautiva, porque siempre la puesta en marcha son esos 15, 20 días de vacaciones que en realidad no son de vacaciones, son de no abrir al público, uh-huh. pero son de pintar, de acomodar, sí. de redecorar, de preparar todo para que la gente vuelva, digo. Sí. ¿Cómo arranca este 2019? Mira, arrancamos con todo. Nosotros, y siempre hablo en plural porque no estoy sola, siempre aclaro esto porque me dicen, pero vos estás sola, no tenés socios. Sí, no tengo socios, pero tengo amigos y familia que me acompaña, ¿sí? Entonces hablo en plural porque las cosas las proyectamos entre varios. Yo pido opiniones para que me ayuden a decidir y un montón de cosas, ¿no? Vos lo nombraste Mauri Legori hace un ratito. Bueno, Mauri con Andrea son uno de mis puntales ahí como para que yo siga y permanezca. Cerramos unos días de vacaciones porque necesitamos aire. Yo necesito por ahí desconectarme con el tema de los horarios principalmente. Y porque después nos gusta dedicarnos como 2 semanas exclusivamente a la limpieza y a la pintura y a redecorar, como decís vos, y abrir como con la cara lavada, si se quiere, ¿no? Y bueno, arranca despacito, como todo en Tandil, que no tenemos así como esa cosa del verano de teatros y qué sé yo, como las ciudades por ahí más concurridas, ponele de la costa, qué sé yo. Arranca despacio. Parece como que todos nos tomamos vacaciones, entonces empiezan, todas las bandas empiezan como a ensayar después, febrero, todo empieza marzo, como muy lento, claro. Los talleres también empiezan después, todo como que arranca a partir de marzo. Y arrancamos así como con todo, con cosas interesantes, con espectáculos muy interesantes, cosas que ya hemos cerrado para octubre, por ejemplo, ya tenemos agendadas o agendados nombres muy importantes para este año, y octubre es uno de los que hemos cerrado ahora hace poquito, con talleres que se van sumando de a poquito. Por ahí, para la gente que no sabe, nosotros en La Cautiva funcionamos los fines de semana con espectáculos abiertos al público y durante la semana tenemos talleres abiertos a la comunidad, ¿no? Y los talleres se van sumando a partir de ahora, casi tenemos la grilla completa de horarios. Así que, nada, contenta, muy contenta, porque cuesta seguir, cuesta mantener, pero es como que cuando empiezan así como a prenderse lucecitas, uno se anima, ¿no? Así que bien, bien encaminados, por suerte. ¿Cuántos años ya La Cautiva? En el primero de mayo cumplimos 15 años. Ah, se viene de festejo. Me lo iba a tomar yo. Ah, toma. Sí, sí, viene de festejo, no. Seguramente. Viene de festejo. Siempre se festeja el cumpleaños de La Cautiva. Sí, estábamos deliberando si va a ser vestido color blanco o salmón. Ajá. Pero vestido va a ser. Yo vestido de salmón quedaría hermoso. ¿Por qué? Divino. Es cuestión de actitud, diría. No, pero salmón pachuchito. Claro, un salmón rosado podría ser, por ejemplo. Por eso, un salmón pachonchito. No, daría, claro. Daría, un super salmón. Yo me he visto de color rosita, así medio salmón, y soy un cerdo, no soy un salmón, básicamente, ¿no? Claro, no, daría más, en tono de rosa daría cerdo, no salmón, digamos. No, sí, se vienen los festejos, vamos a festejar. Sí, tratamos de festejar todos los años, siempre festejamos, porque es un logro cumplir un año más. Y bueno, este año es un número así como el 15. Claro, medio como. Así que sí, tiraremos la ventana por la casa. Me encantó. Ahí estamos. Sí, y encima tenés un equipo de laburo de gente que es de fierro. Sí, sí. Por suerte, o por, no sé, por gracias a Dios, o no sé, al universo. Sí, o no, por años de trabajo, por años que de también trabajo. Se pudo lograr eso. Sí, pero vos sabés que muchas veces pasa en lugares. Ah, mirá qué forro. Perdón, el amigo Facu Corbeta me está mostrando una foto de Barney, me dice que eso iba a aparecer. E igual es violeta, no salmón, Barney. Sos muy malo, te quedaste enojado por lo que te dije. Sí. Qué feo. No, digo, el equipo de trabajo que tenés, que es un equipazo, digo, pero generalmente te pasa que cuando vos vas a lugares así donde hay mucha rotación de gente, la gente que labura también rota mucho. Uh-huh. Y La Cautiva tiene un equipo armado desde hace unos cuantos años, de esos que nada, a mí me ha tocado de por ahí armar algo un domingo a las 4 de la tarde y estuvieron toda la noche del sábado hasta la mañana y a las 4 de la tarde tener firmes ahí como si nada, digo, eso también ayuda a que todo funcione. Mira, En todas las actividades que hago, tanto en la cautiva como en la docencia, trato de generar esto del sentido de pertenencia, ¿no? Que no es poca cosa. Los que trabajamos en la cautiva, no lo dudo para nada, tenemos todos la camiseta puesta de lo que significa el lugar, ¿no? Sí. No sé si cumplimos un rol social o no, pero nosotros nos lo creemos, ¿no? Creemos que cumplimos un rol social, que el lugar es necesario y que cada persona que va es única, cada espectáculo que va es único. Nosotros nos dedicamos el 100% al espectáculo. Después, bueno, si podemos, cocinamos alguna cosa más y si no, habrá solo empanadas, pero nos dedicamos el 100% al espectáculo, que todo salga perfecto. No por nada tenemos a Horacio en el sonido y trabajamos. ¿Cumpleaños ayer, Horacio? Horacio fue el cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños, Horacio. Sí, que hace... ayer fue el cumpleaños de Nacho Menchón también. También, mirá. Sí, señor. El sonido de la cautiva y la iluminación cumpleaños en un día. Exacto, sí. Varios cumplieron años. Damián Torrecillas, un montón de gente. De parte del equipo. Importante, porque aparte, otra de las cosas que tiene la cautiva, por ahí a los que nos toca subirnos al escenario, es saber que vas... y que todo va a funcionar perfecto. Claro. Que no te tenés que preocupar por el sonido, que no te tenés que preocupar por las luces, por si la gente va a estar bien atendida, porque todo funciona bien aceitado, todo está en perfecto estado. Digo, eso para el que se tiene que subir al escenario, con el quilombo que es subirte al escenario, porque estás pensando en 80 cosas, más cuando aparte de estar arriba del escenario producís, claro. Te da una tranquilidad, un plus que está buenísimo y que se nota cuando la gente va a ver un espectáculo, digo, nadie está preocupado por si un micrófono va a andar o no, porque todo funciona. Y eso también es parte del laburo que hace. Bueno, para eso trabajamos, ¿viste? Trabajamos para eso, para que el que llega se sienta atendido, para que por ejemplo, los artistas de afuera vuelvan. Eso siempre hablo yo que, bueno, por supuesto, los de acá de Tandil somos amigos, nos conocemos y que haya gente que elija el lugar, únicamente ese lugar para presentarse, ya es un montón. Pero los artistas de afuera, que de pronto vos sabés que recorren el país o recorren Latinoamérica y algunos el mundo, que de pronto lleguen y se sientan a gusto en el lugar y que quieran volver, eso ya para mí es... Ya está, claro. Ya está, ya logramos todo. Y de hecho hay artistas que vuelven. Vuelven y vuelven y vuelven, aunque sea una vez al año, vuelven o cada tantos meses, pero están. Y cada vez que llegan, hay gente que se da cuenta que colgamos una cosita diferente, por ejemplo. Ah, qué lindo, colgaste detalles, ¿no? Y después, bueno, eso, que se sientan a gusto y que se sientan cuidados. Yo como cantante he sufrido un montón de cosas también, ¿no? Esto de llegar a lugares que... ¿Y vos quién sos? Y qué... Bueno, de eso a también haber ido a lugares donde uno se siente una reina, ¿no? Pero como cantante cuido eso, por ahí... Por eso digo que al 100% nos dedicamos al espectáculo. Después viene lo demás. Y siempre generando cosas. Y este domingo hay... Empieza, es el puntapié. Empieza el patio. Empieza el patio. También aparte de ser docente, de trabajar en la escuela de música, produzco cosas. Y hacía bastante tiempo que tenía ganas de reflotar un ciclo que no se llamaba El Patio, pero nosotros cuando estábamos en Irigoyen y Las Heras, que ahí comenzó la cautiva, que estuvimos ahí en esa esquina 4 años y medio, hacíamos los domingos peñas familiares. Era folclore con 2 bandas en vivo y era peña familiar, bien familiar, donde iba la gente con los chicos. Y después cuando nos mudamos a este local nuevo, eso se perdió. No sé por qué. De hecho hubo gente que dejó de ir a este local nuevo. Viste que siempre dicen que esas cosas pasan cuando uno se muda. Bueno, intentamos hacerlo alguna vez, pero no funcionó. Y a mí siempre me quedó como esa cosa, ¿no? Esa de añorar ese tipo de domingos o de noches donde la gente va, o donde va la familia, ¿no? Justo la semana pasada hicimos Jueves de Comadres con María, que vino María Morales, acá una genia. Divina, María. Bueno, con María Morales y Nati Otranto hicimos Jueves de Comadres y desde arriba del escenario vi más o menos eso, ¿no? Las chicas que las conozco, que eran chicas, que ahora son grandes y tienen hijos, que fueron con sus hijos esa noche. Y eso me emociona terriblemente. Así que bueno, este domingo apostaremos nuevamente a generar un espacio donde la gente se sienta cómoda como para ir con sus hijos, donde pueda ir gente de todas las edades a bailar folclore y a bailar música típica o chamamé o rancheras o pasodobles, que por ahí son ritmos con Oscar Díaz, eso está asegurado, bailar sí o sí, y con una banda de folclore como son los Borjas, que hacen bailar desde la silla bailas. Así que un poco la idea es que, nada, eso, de recuperar, que no la perdimos, pero, a ver, porque por ahí se entiende como que la familia dejó de ir. No, no dejó de ir, pero quiero, necesito y sueño con que los domingos, por lo menos cada 15 días, exacto, y ver a los padres con los hijos bailar es único. Así que bueno, este domingo arrancaremos, el ciclo se llama El Patio, la idea es que empiece tempranito porque es domingo. ¿Qué hora y más que o menos? A las 21, anunciamos a las 21 como para que 21:30 ya se empiece a bailar. Y bueno, haremos unas promociones en la barra como para que la gente pueda, las familias, si van en familia, se pueda comer y se coma barato. Una promoción en los precios de alguna bebida y eso, y bueno, y nada, que sea el espíritu ese, ¿no? De familiar, más que nada. Así. Hay que hacer la fiesta del flan en La Cautiva. La fiesta del flan. El mejor flan. No hay momento que no hablemos de vos o de La Cautiva que no nombre el flan. O sea, básicamente lo único que es lo más rico que he probado en mi vida. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que, por ejemplo, yo hago 8 porciones de flan. Ah, y sí, porque hago poquito como para esa noche y a veces no alcanza. Y lo hago yo, sí. Sí, 8 porciones de flan que tienen 140 huevos, más o menos. No importa. Cuando prende el horno de barro, mamita, tendríamos que hacer una cena de la radio. Claro, está, ¿no? Irnos todos un día a comer. Sí, buenísimo. Hagamos. Vos estás invitado, obviamente, sos parte. No, invítalo porque si no se este va proyecto. Mirá que está enojadazo. No está enojado. Él sabe que es. Si hay alguien a quien yo banco cultura, es a Facu Corbeta. ¿Qué están llegando mensajes? Ahí está Facu, hola. Dijo que yo soy como Barney. Estoy enojado. El oso Arturo podría ser también. Sí. Ah, bueno. Alguno un poco más esbelto, digo, ¿por qué siempre? Es más, yo nunca lo vi bailar a Claudio. Bueno, alguna vez lo vi bailar. No baila Claudio. Pero sí. ¿Cómo lo he bailado? Yo lo he visto. Bailando sexy barrigón arriba del escenario. Y tocándome, para que vean. Sí. Y en el teatro, en el club de teatro me aplaudieron. Pagaron y me aplaudieron. Y en el momento que me aplaudían, me tenté, porque digo, no puede haber alguien aplaudiendo esto, ¿viste? Porque claro, uno sabe en qué momento dónde está haciendo el ridículo, sí, mal. Sí. Y digo, no se puede aplaudir esto, pero bueno, había gente aplaudiendo. Sí, que hay gente que lo sí, a veces uno no entiende algunas cosas, sí, pero bueno. Yo por hay eso gente me dedico al humor, todo. Digo. O sea, yo no me puedo subir a un escenario a hacer otra cosa que no sea hacer reír. La gente se quiere reír de mí. Sí, tenemos mensajes. Mensajes, dígame. Besos a Silvia, digo. Perdón, vaya. Besos a Silvia, de Oscar Díaz y familia, la queremos mucho, dice. Mi vida. Qué grande, Oscar. Justo que lo maestro, estábamos nombrando, sí. Un maestro, Oscar. Y con bueno, las ganas que se sube al escenario y no lo puede bajar. No, eso si me permitís decirlo, uno de los orgullos más grandes que pueda tener es tenerlo el viejo Oscar Díaz con nosotros haciendo este ciclo, porque con él hicimos durante 4 años un ciclo que era éxito indiscutido, o sea, quedaba gente afuera todos los domingos en serio. Así que poder tenerlo a él, que él haya aceptado ser parte de este ciclo que es El Patio, que comienza el domingo, es un orgullo enorme, porque además es un tipo que te hace bailar sí o sí, y es un tipo, nada, que comparte, que no tiene problemas, que se pone las cosas al hombro y que le mete para adelante, y es uno de las personas con las que yo he contado siempre en estos 15 años que cumple La Cautiva. Así que, buenísimo, Oscar, y muchas gracias por estar ahí de aquel lado. Yo tuve la suerte de conocerlo un poco más a Oscar el año pasado, de tratarlo más a menudo, digo, y es de esos tipos que vos decís una bestia arriba del escenario, un tractor arriba del escenario, pero te das cuenta que cuando se baja del escenario es mucho más grande todavía. Sí, y la verdad es que es un tipo al que aprendí a querer mucho. Con lo poco que nos tratamos, un gran tipo. Así que está buenísimo y seguramente va a salir todo genial. Va a salir y todo van a pasar genial. Por supuesto que sí. Confiamos en que así va a ser. Hay muchas ganas. Los chicos de los Borjas, con el Jopa Parazuco ahí a la cabeza, Talo Ibáñez, el Cachete Romero, que son todos unos nenes, que unos mamita que querida. Arrancando. ¿Cómo tocan, no? También ellos muy entusiasmados, con muchas ganas, muchas ganas tenemos todos de hacer este ciclo que digo ciclo porque comienza y porque será quincenal, ¿no? En un principio será quincenal. Así que creemos que va a funcionar bien y en parte creemos que estamos como cumpliendo con un espacio que por ahora no hay. Así que bueno, nada, están todos invitados para que el domingo podamos juntarnos ahí en familia a bailar apretaditos un chamamé o brazos en alto para bailar una chacarera. Y lo invito acá a Facu Corbeta, que es bailarín, ¿lo han visto bailar folclore? No, Facu, no. Por favor, un bailarín exquisito. No, lo digo en serio, no es un chiste. Así que lo estoy invitando acá a Facu. Bueno, a Facu también. Ahí estamos, mira. Mira, justo este fin de semana que no tenés nada. Yo soy buena con vos. Qué malo que entonces. ¿Sigue llegando mensajes o veo mal? Te amo, dice Oscar. ¿A mí? No. No, Oscar, estamos grandes. ¿A mí? Me pone mal que me diga eso. Oscar. Yo los amo también. Bueno, a él, Marica, a sus hijos que son nada, unos genios. Una familia muy querida para mí, muy querida, los quiero. Te vamos a enseñar a bailar folclore acá. Sí, yo no Dani bailar quiere aprender folclore. A bailar folclore. Sí, yo tampoco, pero no sé ni bailar ni cantar y nunca ser voy a aprender. Mi pareja de folclore, digamos. Sí. Ahí está, ya está. Ahí estamos. El domingo, entonces nos vemos en el patio a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. La Cautiva Yrigoyen 882, ya todo el mundo sabe dónde queda. Yo estoy re feliz haber logrado hacerte una nota después no sé cuántos años intentándolo. Para al dos mí, meses hoy, de haber empezado el programa. Sí, no, bien. Hoy me voy a ir a casa y lo voy a anotar en mi diario íntimo. Le hice una nota a Silvia. Hoy a la noche tocamos, eso me falta. Vine a hablar del patio, pero voy a decir que hoy a la noche te cantamos. Cuénteme. Nada, hoy a la noche conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es verdad, pero no estás sola. Es verdad, no estoy sola, no, por suerte. Voy a estar con unas mujeres súper talentosas y con un caballero sumamente talentoso, amable, generoso, como es Mauricio Legori, que va a compartir el escenario con nosotras, Valeria López, Paola Lotero, Marcela Presa, Mauricio Legori, Andrea Rossetti y yo. La negra Rossetti le va a poner recitando palabras, su exquisita voz de locutora nacional, y le va a poner canto también. ¿Va a cantar la negra? Por supuesto. Opa, y de hecho lo hace muy bien. Mira, nunca así la escuché cantar. ¿Nunca la escuchaste? No. Yo tampoco. Bueno, vayan. Bueno, se van a sorprender. En serio, se van a sorprender. Canta muy bien. Te hicimos el fin de semana, viernes y domingo en la Cautiva. No, digo a la gente que está escuchando, ya le armamos todo. El sábado de la noche, ¿qué tenemos? El sábado de la noche toca la banda 365, que es una banda de folclore urbano compuesta por unos nenes también, que mamita querida. Siempre van pibes que están arrancando. Exquisito. Todos pibes que están arrancando van siempre. Bueno, listo. Fin de semana en la Cautiva. Arrancamos esta noche y le pegamos hasta el domingo derecho. Impecable. Van y se quedan. Ahí estamos. A vos nunca te vi. No. Y desde el te voy a señalar abril, con el dedo. Mirá. El dedo. Desde el primero de abril arrancamos con el taller de stand-up también. No, qué ella bueno. Ella baila la cachaca, claro. No, pero ahora que tengo, encontré pareja de ahí estamos. De folclore y ya está. Bueno.